CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hablando de Parlamento, ayer tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se aprobó la extensión de seguro de desempleo para el sector citrícola. Nosotros habíamos hablado con los trabajadores, porque esto ya viene de hace ya varios meses el pedido, en una de las movilizaciones que realizaron en conjunto con otros sindicatos vinculado al tema presupuesto, rendición de cuentas y defensa de las empresas públicas. Frente al Parlamento hablamos con ellos y nos hablaban de una cantidad muy importante de trabajadores, unas 5.000 familias, que estaban dependiendo de la posibilidad de ese seguro de desempleo. Y nos hablaban de la posibilidad de un año de seguro. En realidad lo que se votó ayer fue una extensión desde octubre, tomando el mes de octubre, hasta fines de marzo del año que viene. Y recordamos que, hablando con el ministro de Trabajo en una actividad que se hizo allí en el pasaje Acuña de Figueroa, dijo que esta era la última vez que hacían una extensión de seguro de desempleo para los trabajadores citrícolas, que hay otros trabajadores afrales que también no la están pasando bien y no tienen este tipo de apoyaturas. El problema acá también se da a partir de cambios que hubo en la producción citrícola, a pedidos de la demanda obviamente internacional, pero que, nos decían los trabajadores, afectan la cantidad de jornales que ellos tenían para trabajar. Y lo que nos pedían los trabajadores, o lo que nos decían los trabajadores, es que muchos de ellos son trabajadores afrales y citrícolas, porque en esas localidades, en esos departamentos, Paysandú, Salto, no hay otro trabajo. Si hubiera otro trabajo, nosotros trabajaríamos otra cosa, dijo, pero tenemos que trabajar de zafralmente en el ámbito de ya sea el packing o en la parte de campo citrícola, porque no hay otro tipo de trabajo en Paysandú ni en Salto. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Bianchi cuando presentaba el proyecto. Que el poder ejecutivo nos ha mandado los proyectos que se convirtieron en ley, y ahora específicamente la industria citrícola se refiere este proyecto, se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer por razones de interés general desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo del 2022 como máximo un régimen especial de subsidio por desempleo. Todos conocemos este tema, pero bueno, simplemente recuerdo que a partir del año 2010 se puso en marcha un proceso de reconversión del sector citrícola y hemos tenido que ir apoyando los sucesivos gobiernos y bueno, y ante la situación que tenemos planteada hoy en día, todos los mecanismos que fueron aprobados por el Ejecutivo para enfrentar la situación de empleo, como regímenes especiales de subsidio por desempleo, prórrogas y subsidios parciales, han agotado su vigencia en relación a esta rama de la actividad. Por lo que, como medida excepcional y buscando preservar la fuente de trabajo y mitigar los efectos de la situación actual, se pone a consideración y aprobación del proyecto de ley de régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores de citricultura afectados a la cosecha y al packing. Ahí tenían la palabra de la senadora Bianchi, y también habló el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, que lo que destacaba justamente era este tema, los cambios en lo que tiene que ver con la producción citrícola, que dijo él, nosotros acompañamos porque tiene que ver con la colocación del producto a nivel internacional, pero cómo eso impacta desde el punto de vista también laboral. No es la misma circunstancia de seguro de desempleo un trabajador que participa en una fábrica que tiene trabajo estable, que trabajadores y trabajadoras que estén vinculadas a circunstancias de más alta zafralidad. Tuve un segundo honor y responsabilidad después de poder atender como militante sindical, ayudar a organizar la coordinadora de trabajadores y trabajadoras citrícolas y poder vincular a los trabajadores y trabajadoras de Azucitrus, a las trabajadoras sobre todo del packing de Jung, a las compañeras y compañeros vinculados a la empresa Caputo, de la empresa Milagros en San José, trabajadores todos de los que reciben salarios más bajos y atraviesan enormes dificultades. Y en discusión con las empresas y el Ministerio de Ganadería en esos años, se estableció que el sector citrícola es un sector con una enorme potencialidad. Una enorme potencialidad que se desarrollaba sobre todo mediante la posibilidad de acceder a nuevos mercados que pagan mucho más alto la tonelada. Ahora, el problema es que ese recambio de variedad concentra la cosecha. O sea, es un recambio de variedad que permite mayores ganancias y mayor viabilidad desde el punto de vista económico, porque produce una variedad de citrus que por su calibre, por no tener semilla, por su combinación de ácido dulzor, genera condiciones de mucho mayores ingresos al país, pero una cosecha que llegaba a los 150 y 160 jornales en promedio, se pasó a achicar a llegar a 130 jornales. Entonces, la cruel paradoja es que la viabilidad del citrus tenía un componente social para miles de trabajadores que todos los años accedían al seguro de desempleo, de inhabilitarles la posibilidad del seguro de desempleo en zonas del país, del norte del país, sobre todo concentrado en Paysandú y Salto, donde es muy difícil colocar alternativas. Reitero entonces, el seguro de desempleo es hasta marzo del año que viene, no me parece que era lo que querían los trabajadores querían un seguro de paro más extenso, pero sobre todo lo que reclaman, y vuelvo a insistir, es la necesidad de otro tipo de trabajos más estables a nivel de los departamentos, justamente de Salto y Paysandú, no estos trabajos afrales, que no les queda otro que hacerlo, nos decían ellos, en donde además ustedes ven que los jornales han disminuido significativamente. Vamos a otro tema también, y tiene que ver con el ámbito laboral, porque tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores en la jornada de ayer también aprobó la extensión de los llamados programas de oportunidad laboral. O trabajos solidarios, son aquellos que se inscribieron unas 15.000 personas, en realidad se inscribieron centenares de miles de personas, quedaron 15.000 por sorteo, y están cumpliendo tareas a nivel, sobre todo, de los distintos departamentos. Hubo un pedido del Congreso de Intendentes para que se extendiera este seguro de esta oportunidad laboral. En principio sería habían pedido 4 o 6 meses. Se va a otorgar 2 meses con las mismas características, cobrando 12.000 pesos y teniendo la misma carga laboral. Y 2 meses más después, rebajando sustancialmente la carga laboral y también rebajando la carga económica, es decir, se habla de empezar a cobrar 6.000 pesos a partir de lo que serían los últimos 2 meses de estos 4 que se estarían otorgando en esas condiciones. Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, fue quien presentó el proyecto. Envió a consideración de este cuerpo un nuevo proyecto de ley en el cual se extiende la vigencia del programa Oportunidad Laboral, creado por ley número 19.952 de fecha 20 de mayo del 2021. El programa de oportunidad laboral tiene un objetivo de promover la inserción y reinserción en el mercado de trabajo de los beneficiarios que se seleccionan de acuerdo con lo establecido en dicha ley. El programa cuenta con 15.000 cupos. La finalidad de este programa es brindar una oportunidad laboral de reinserción en el mercado de trabajo que de manera transitoria coadyuve a los trabajadores a mantener activos y vinculados al mundo del trabajo. Además del coronel retirado y senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, hizo en mención a este tema la senadora Amanda de la Ventura, del Frente Amplio. ¿Qué dijo la senadora? Que el Frente Amplio acompañaba el proyecto, pero que consideran que esto demuestra que no hay fuentes laborales todavía acordes a las necesidades de la gente y que no se debería ahorrar en este tipo de planteos. Es decir, en vez de reducir, tendrían que haber aumentado la cantidad de cupos, dijo Amanda de la Ventura, a cubrir en esta etapa, teniendo en cuenta que no hay fuentes laborales, bueno, abarcar a más gente que estos 15.000 que están abarcados desde el principio. En realidad entendemos, creemos unánimemente aquí todos que el trabajo dignifica y hace que cada ciudadano o ciudadana que trabaja aporte desde el lugar donde le toque estar a la comunidad, dando su energía y tiempo. Pero conseguir trabajo no depende solo de la buena voluntad de quienes lo buscan. Todos seguramente conocemos aquí personas que están buscándolo hoy al presente. En el 2020 fueron 60.000 quienes perdieron su empleo. Entonces, sí, miramos con buenos ojos esta prórroga, pero tenemos que recordar que se anotaron 250.000 uruguayos y uruguayas, que en realidad la prórroga es solo por 2 meses, que ante ese número de anotados quizás hubiera debido incrementarse en esta oportunidad a quienes estuviera convocando, que se les pagará solamente 6.000 pesos por los otros 2 meses de seguro de paro. Y bueno, creemos, y lo hemos manifestado en otras oportunidades, que el ahorro no debería ser lo priorizado en este tipo de resoluciones, que el Estado debe apostar a dignificar y promover a sus ciudadanos y ciudadanas y debe buscar los caminos para ayudar a esa promoción, que después nos quejamos de la existencia de quienes delinquen, quienes roban, etcétera, pero hay que anticiparse como Estado a prevenir estos hechos. El trabajo es evidentemente una forma por excelencia para eso. Entonces, señora Presidenta, acompañamos esta iniciativa, pero queríamos dejar constancia de estas preocupaciones. El diputado colorado Walter Cervini del departamento de Canelones en la tarde de ayer, en la media hora previa a la Cámara de Diputados, indicó que va a estar presentando en la Comisión de Vivienda una serie de denuncias que han realizado cooperativistas del plan de vivienda sindical vinculados a distintos problemas que están teniendo en el cumplimiento de obra, en temas que hacen a la conformación de las cooperativas, temas administrativos, y también temas edilicios, donde sobre todo cargó las tintas en el IAT, en el Instituto de Asesoramiento Técnico. Dice que ha cobrado una cantidad importante de millones de dólares, dijo Walter Cervini, unos 10 o más de 10 millones de dólares, pero que para él, a partir de lo que denuncian estos cooperativistas, no se ha cumplido con la tarea justamente de ver que las cosas se hicieran de la mejor manera para no tener los problemas que se tienen ahora. Cervini además indicó que la Comisión de Vivienda en pleno estará visitando los departamentos de Paysandú, Río Negro y Canelones, visitando justamente a estos cooperativistas para escucharlos y ver si pueden acercar algún tipo de solución. Vamos a escuchar lo que decía en la Cámara de Diputados. La realización han llevado a que esos préstamos que otorga el Ministerio a cada cooperativa, es decir, a los trabajadores que van a hacer sus casas, generen intereses que en alguna información que hemos recogido mediante pedido de informes y demás, asciende a 214 millones y medio de pesos. 214 millones de pesos de intereses que los trabajadores que están haciendo su vivienda van a tener que pagar de más por la demora generada en estos préstamos. Y todos estos problemas que le vienen pasando a los cooperativistas socios se podrían entender, podrían pasar, si no tuvieran un asesoramiento técnico. Ahí podría ser entendible. Pero la realidad es que las cooperativas, señora Presidenta, cuentan y pagan por un asesoramiento técnico que se les brinda el IAT, el Instituto de Asesoramiento Técnico. Que el común denominador en todas las denuncias que hemos recibido de cooperativas que tienen problemas en el plan de vivienda sindical es el IAT-CET-PBS, que es el IAT-CET-PBS justamente del plan de vivienda sindical, que es quien debería haber dado asesoramiento correcto a todas estas cooperativas que tienen los problemas. Allí, de todos los problemas que nos denuncian con respecto al instituto, existen como la falta de planificación global, la cual después de tantos años de comenzado el programa desde el año 2011 siguen fallando, negligencias en el asesoramiento en el área jurídico notarial ante los proveedores de materiales, las empresas que a través de distintos métodos de construcción tienen que generar esos insumos que precisan las cooperativas que muchos problemas ha dado y ha faltado asesoramiento en los contratos. Negligencia en el asesoramiento del área contable ante la liquidación de honorarios y otros gastos al momento de la escritura. Contratación en varias cooperativas de la desvirtuación del sistema de ayuda mutua. fundamental en las cooperativas que permite que los trabajadores que no poseen la capacidad de ahorro previo puedan con horas de trabajo cubrirlo. Falta asesoramiento técnico para planificar, organizar y monitorear la obra. Falta de capacitación de los cooperativistas socios en la ejecución de la obra. Retiro de asesoramiento técnico en cooperativas paralizadas, impidiendo que las mismas reanuden la actividad. Pero, Presidenta, la situación más crítica se ve en las cooperativas en obras, en las que se nota el desinterés del Instituto para buscar alternativas de reactivación. Y se nota que el mayor interés del Instituto se da hasta la parte de la escrituración. ¿Y sabe por qué, Presidenta? Porque en la parte de la escrituración, justamente, el Instituto percibe el 60% de los honorarios que va a recibir de ese 7% de cada préstamo que se le otorga del Ministerio. Y esto quiere decir que aproximadamente, por la información que tenemos, este Instituto y ATSED-PBS va percibiendo del Estado uruguayo, es decir, de todos nosotros, más de 10 millones de dólares, señora Presidenta, que no coinciden en nada con el avance de obra que tienen las cooperativas hasta el momento. Nosotros vamos a presentar todas estas denuncias en un marco de trabajo, como es la Comisión de Vivienda, la cual integro, en la cual vamos a trasladar todas estas preocupaciones y que en esta semana vamos a estar realizando una recorrida como Comisión de Vivienda hacia el interior del país y vamos a estar en el departamento de Paysandú, en el departamento de Río Negro, finalizando en el departamento de Canelones, atendiendo estas cooperativas y teniendo contacto mano a mano con los problemas y en definitiva buscando soluciones para la vivienda de los trabajadores, que es lo que más nos preocupa. Gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Servini, que estarán entonces recorriendo con la Comisión de Vivienda a estas cooperativas vinculadas al Plan de Vivienda Sindical, hablando con estos cooperativistas que han denunciado estos problemas. Obviamente, si hay gente vinculada a la vivienda sindical que también quiere hacer algún tipo de aporte sobre este tema que plantea el propio Servini, bienvenido, y obviamente hablaremos con ellos cuando así lo manifiesten. En lo que tiene que ver a otras informaciones, también la Comisión de Asuntos Internacionales, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Eduardo Bonomi, del Frente Amplio, destacó el grupo de amistad Uruguay-Estados Unidos que se creó. Hoy se va a crear el grupo de amistad Uruguay-Turquía también, vinculado al ámbito parlamentario. En relación a este grupo de amistad Uruguay-Estados Unidos, Bonomi dijo que hay que seguir trabajando con un tema que el gobierno anterior había iniciado, el gobierno Frente Amplista había iniciado con el gobierno de Estados Unidos de ese momento, el de Donald Trump, el de establecer que los uruguayos puedan ingresar sin visa a territorio norteamericano. Lo que nos hicimos a la vida política durante los años 60, podíamos hablar todos los días del concepto época de cambio. Estamos viviendo una época de cambio, se decía, y eso abarcaba muchas cosas diferentes, y eso además nos acompañó durante muchos años de nuestra vida. Ahora, en cambio, se habla del cambio de época que se vive en estos tiempos, y ello es realmente así. Cambiaron y siguen cambiando los países que tenían peso determinante en el mundo. Se arman nuevos bloques, se reordenan los que ya había, y los países pequeños como el nuestro tenemos que encontrar nuestra mayor fuerza en la amistad y el intercambio con los países de todas las regiones del mundo. Tenemos que tratar de participar en las cadenas de valor del mundo y aspirar a crear nuevas cadenas de valor en la región. En todos los grupos de amistad que integramos, nos planteamos siempre mejorar el intercambio cultural y comercial y abrir puertas a la inversión productiva. Y sabemos que en los tiempos que corren hay países de muy distintas regiones que están dispuestos a financiar obras de infraestructura, puentes, carreteras, centrales eléctricas, puertos. Sin embargo, el principal aporte al que podemos aspirar los países chicos es la ayuda científico-técnica que nos permita encarar en mejores condiciones todos los desafíos que tenemos por delante. Con los Estados Unidos, precisamente, hemos avanzado en muchos aspectos. Intercambio de nuevos productos, yo recuerdo una visita que hicimos en el 2014, que acordamos la venta por parte de Uruguay de cítricos y carne ovina con huesos, lo cual era muy innovador para el momento. Política de seguridad social, intercambio cultural, cooperación en cuanto a capacitación en distintos temas. Pero algo que empezamos hace 8 o 9 años, planteado, tomado la iniciativa por los Estados Unidos, fue el trabajo tendiente a que Uruguay accediera a la visa waiver. Se estableció una ruta de trabajo que se cumplió totalmente por ambas partes, pero quedaron pendientes los pasos finales para obtener la exención de visa. Y ese sería un buen punto para seguir trabajando en el grupo de amistad que se acaba de inaugurar. Ahí tenían la palabra entonces del presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, el Frente Amplista Eduardo Bonomi, hablando de este grupo de amistad Uruguay-Estados Unidos a nivel parlamentario. La Cámara de Senadores le dio sanción definitiva a la llamada Ley Federica. La se había aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, el proyecto de la legisladora Rosselló, y ahora logró la sanción por unanimidad también en la Cámara de Senadores. La Ley Federica extiende las licencias maternal y paternal en casos de bebés prematuros, bebés de bajo peso, bebés con comorbilidades y también cuando se está ante un embarazo múltiple. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Carmen Sanguinetti, que fue la que presentó el proyecto en la Cámara Alta. Que trata sobre extensión de causales para subsidios. Me gustaría, antes de ingresar en el tratamiento del mismo, dar algunas estadísticas. Según el Ministerio de Salud Pública, según la Dirección General de Salud, en el año 2020 hubo un total de 1.363 bebés que nacieron con bajo peso o edad gestacional menor a las 33 semanas. En este mismo año, en el 2020, tuvimos una mortalidad infantil de bebés menores de un año de 222 y 114 murieron en los primeros 6 días de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en el entorno del 16% de los bebés que nacen en estas condiciones hoy en nuestro país mueren. La Ley Federica se focaliza justamente en aquellas situaciones en las que el recién nacido presenta algún factor de fragilidad o riesgo. Por suerte, la enorme mayoría de los bebés no nacen en estas condiciones, pero sí existen algunos en donde entendemos hay que tener consideraciones especiales. Este proyecto de ley plantea una modificación a la Ley 19.161 del año 2013, que creó el subsidio que previó un periodo en el que tanto la madre como el padre pueden trabajar medio horario para cuidar a su bebé. Hoy tenemos en el mundo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, innumerosas investigaciones y mucha evidencia científica que demuestra lo decisivo que es para ese bebé lo que sucede en esas primeras horas de vida, en las primeras 24 horas, en esas primeras semanas. Fundamentalmente, el rol de la madre, pero también el rol del padre. ¿Qué pasa en nuestros países? Cuando nos vamos a ver lo que sucede en nuestros países, vemos que hay diversos países en donde existe legislación para contemplar estas especificidades. Sin embargo, en nuestro derecho, lo que tenemos es el mismo régimen para todos los bebés. 14 semanas al amparo del subsidio por maternidad y 10 días corridos al amparo del subsidio por inactividad compensada por paternidad. ¿Qué busca entonces este proyecto? Este proyecto lo que busca es distinguir situaciones de complejidad. En el entendido de que el actual régimen, el régimen vigente, es insuficiente para estas situaciones. se consideró, el foco está puesto en la madre, pero también se consideró al padre. Hay cuatro situaciones que están contempladas en este proyecto de ley Federica. ¿Cuáles son? La primera es la prematurez. Prematurez se entiende por 33 semanas de gestación o muerte. Esta es la primera causa de muerte de recién nacidos en nuestro país. Y dentro de esta categoría se consideran casos severos aquellos que nacen con 32 semanas o menos de edad gestacional y o con bajo peso. Entonces es por esto que la ley Federica lo que propone es que el solo el hecho de nacimiento que se produzca antes de culminada la semana de 33 de gestación, aún siendo sano el recién nacido, la licencia maternal se extienda a 18 semanas y la licencia paternal a los 30 días corridos. El segundo caso, en la segunda situación, tiene que ver con nacimientos múltiples, sin importar la edad, la semana de gestación y aún cuando los recién nacidos son sanos. Y la situación es la misma. Se extiende al amparo del subsidio por maternidad a 18 semanas y la licencia paternal a los 30 días corridos. La tercera situación responde a los nacimientos con peso menor o igual a 1,5 kilos, sin importar la semana de gestación y aún siendo sano el recién nacido, las mismas consideraciones. Y el cuarto y último caso responde a los recién nacidos con complicaciones o comorbilidades, sean o no prematuros, que requieran tratamiento en el centro hospitalario o en su domicilio. En estos casos de gran complejidad, en donde en general el nivel de atención intensiva excede las 18 semanas, lo que se propone es una licencia maternal que se prolongue hasta los 6 meses de edad del recién nacido y la licencia paternal de los 30 días corridos. Esta categoría comprende los nacimientos ocurridos en cualquier semana de la gestación, incluso puede suceder con bebés que nacen a términos, pero siempre que el recién nacido presente con complicaciones. Hasta ahí vamos a escuchar lo que decía la senadora Carmen Sanguinetti sobre esta aprobación, reitero, de la ley Federica. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, realizó una conferencia de prensa la jornada de ayer, pasado el mediodía, aquí en la comuna capitalina, donde dio a conocer un calendario de actividades y también distintas situaciones que se plantean como desafíos a partir de la llegada de una cantidad muy importante de miles de hinchas, de sobre todo de Brasil, para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América, al igual que también la organización y llevar adelante la Copa Libertadores Femenina, de la cual todavía no se conoce cuáles serán los clubes que van a estar disputándola. A partir de este hecho, teniendo en cuenta el impacto del turismo, habrá que ver cuál es el impacto sanitario también, la comuna de Montevideo ha organizado una serie de cosas. Vamos a escuchar qué cosas a través de la palabra de COSE. Tendremos estaciones lúdicas del 18 al 28 de noviembre que van a estar instaladas en algunos puntos de la ciudad, como el Espacio Campo, en el entorno del ex Mercado Modelo, en Capurro, en el Parque de Avilariño y en la Esplanada de la Intendencia. En la Esplanada de la Intendencia vamos a tener actividades del 16 al 26, de 10 a 19 horas. Van a ser accesibles para todos y todas. El miércoles 18 se va a realizar el Partido de las Estrellas con exjugadores que son muy queridos por todos, como Recoba, Pacheco, Sosa. Vamos a tener también espectáculos todos los días, como un gran pericón, con más de 40 parejas bailando, el Coro del Sodre, y también una cuerda de tambores, entre muchos otros. Tanto en la explanada como en las estaciones vamos a contar con la participación del colectivo Deportes con Autismo. Y van a haber actividades físicas con grupos de tercera edad y también tendremos partidos de fútbol mixtos y femeninos con invitados especiales. También, como saben, en esa semana, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por lo tanto, vamos a aprovechar la oportunidad para también tener acciones educativas en todos los puntos en los que estaremos presentes. Vamos a materializar ese compromiso con planes como el de apoyo, como el Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía, que nos ha permitido ampliar, reforzar y mejorar la respuesta que podemos dar para la prevención y el abordaje de la violencia de género. Por el desarrollo de estos eventos deportivos, como decía, vamos a realizar actividades para prevenir el acoso sexual en el espacio público y también vamos a capacitar a nuestros cuidaparques y cuidacoches. Además de los centros de información turística que actualmente tenemos en funcionamiento en Montevideo, la Intendencia va a contar con un stand de atención al visitante en el aeropuerto, especialmente para vuelos procedentes de Brasil entre el 17 y el 27 de noviembre, cubriendo la llegada de aproximadamente 20.000 personas por la vía aérea. También en el centro de prensa, en el estadio, vamos a contar con un puesto preparado para atender a extranjeros y periodistas, promocionando las diferentes opciones turísticas, con un recorrido especialmente preparado para los fanáticos del fútbol. También para la prensa vamos a disponer de fanpress con materiales especiales. Vamos a distribuir en todos los hoteles de Montevideo cartelería con códigos QR para que los visitantes puedan descargar material, ingresar a la web y también al planificador inteligente de visitas. También contará con la Casa de Montevideo, el stand en la Embajada del Hincha, que organiza la Conmebol, con un divertido recorrido interactivo que nos permita descubrir entre la silueta de la ciudad, otorgando premios a los visitantes. La Intendencia apoya al turismo no solo con acciones individuales, sino también visibilizando a los operadores turísticos, y por esta razón el stand de la Intendencia va a contar con la divulgación de la oferta de la Asociación Turística de Montevideo, además del planificador inteligente de visitas. En el marco de esta participación, la Intendencia va a disponer de varios shows en el stand para divulgar parte de la cultura montevideana. Como parte de lo que planteaba la Intendencia de Montevideo de cara, reitero, a estas finales, se habla de millones de dólares que se podrían generar a partir de esta presencia, y bueno, se quiere aprovechar con estas herramientas que la comuna ayer anunció.